Estamos muy contentos porque usted está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Queremos invitarlo para que usted siga en la compañía de Radio Nuevo Tiempo y también siga en www.escuelasabatica.cl, donde usted va a encontrar material adicional para incrementar este maravilloso estudio este trimestre, que está relacionado con la salud y la sanidad. Está con ustedes Raúl Medina, Pastor Horacio Rodríguez me acompaña también en esta oportunidad. Muy bien, pues muy grato saludarles. Y grato también es darles un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes, deseando que el Señor le bendiga grandemente. Por todo lo que hemos dicho hasta el momento, creo que hay algo natural que nace en el corazón de quien reconoce todo lo bueno que es Dios. Yo creo que lo natural que nace en mi corazón es alabar a nuestro Dios. Uh-huh. Ahora, fíjate que el alabar a Dios produce cambios en las personas. Sí. Son insensibles al momento, pero en el tiempo se notan. Quizás un ejemplo de esto podría ser cuando algunas personas salen de vacaciones y se van a lugares donde normalmente el sol está un poquito más fuerte, qué sé yo, y cuando vuelven un poquito más morenitas, más quemaditas, como dicen algunos. ¿Qué hizo eso? Tostaditos. Hizo que estuvo más expuesta al sol, aunque ahora se dice que hay que tener un poquito cuidado con la exposición al sol en ciertos horarios. Pero se produce un cambio en la piel. Yo pienso que en la alabanza a Dios, el ser humano al mirar al Señor y alabarlo, darle gracias constantemente, va a ir produciendo un cambio en la persona. Vamos a decir así, vamos a decirlo de esa manera, se empezará a poner un poquito más cafecito, la piel empezará a ponerse con un brillo diferente. Y de hecho, enseguida me recuerdo yo cuando Moisés bajó, ¿te acuerdas? Del monte. Que no podía mirarle la dice cara. Dice que venía reluciente. Había estado mucho tiempo en la presencia misma de Dios, había conversado con él. Entonces, eso es lo que produce, yo creo, en la alabanza. Es una respuesta casi lógica. Una relación con el sol de justicia. Con el sol de justicia. Fíjate que hay un incidente, Horacio, ahí en Lucas 1.64, cuando se le entrega la noticia de que iba a venir un hijo, ¿no es cierto? Y él, por no creer, quedó mudo. Pero me parece interesante que Lucas 1.64 dice, al momento se soltó su boca y su lengua y empezó a hablar y a alabar a Dios. Fíjate que esta es una expresión que me parece interesante. ¿Por qué? Porque lo primero que hace al hablar es alabar a Dios. Es algo más o menos como sucede cuando, o como sucedía cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba. En muchos de los casos, la persona alababa a Dios después de recibir la sanidad. Entonces, es una respuesta casi lógica de una persona que reconoce que Dios ha estado con él, que ha hecho maravillas, que ha dado bendiciones. Entonces, es como decir, es una respuesta que no te obliga a decirla, sino que es una expresión que ya está entronizada, que ya la comprendes, que la asimilas, y es propia, es natural, digámoslo de otra manera. No es forzada, no es decir, mira, bueno, ahora voy a alabar a Dios, voy a cantar. No, sale solo. Tú recuerdas, David tiene muchos salmos que son alabanzas a Dios. Y cuando son David, fruto de su relación. Cuando trajeron el arca, él estaba tan contento que él danzaba de alegría, ahí alabando a Dios de esa manera. Él ya, el júbilo ya no cabía dentro de él, y eso lo hizo danzar delante del arca. Ahora, creo que eso es algo natural en nosotros. Cuando estamos contentos, cuando hay algo, una noticia muy demasiado buena, también saltamos de alegría. Y creo que cuando reconocemos a Dios como lo que es, como nuestro creador, como nuestro redentor y nuestro sustentador, también tenemos, deberíamos manifestarlo de esa manera, con cantos de júbilo y con alabanzas hacia nuestro Dios, que es el que nos ha dado tanto. Uno podría decir, bueno, ¿por qué lo voy a alabar? Hay una cita muy interesante que dice, regocíjense en Dios, Cristo es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Miren hacia la luz, acostúmbrense a expresar alabanzas a Dios. El otro día, Horacio, estaba en la radio escuchando un programa de esta misma emisora que hablaba del universo, su formación, y entonces empezó a dar algunas explicaciones un tanto científicas, pero al nivel que uno las pueda entender, porque correcto, te digo que es bien complejo algunas de estas cosas. De todas maneras. Porque se cree que nosotros conocemos muy poco del universo, la verdad, que poquísimo, pero... No es que se crea, sino que esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero entonces comencé yo a tomar sentido a la conversación y a hacer la relación con ese Dios que se dignó a estar con nosotros. Entonces decía él una de las cosas, dice, para ir a la estrella más cercana, ¿no es cierto?, que está... 4.5 años luz. Claro, entonces... Alfa Centauro. Tú dices a 300.000 kilómetros por segundo. Imposible, dice, que una materia pueda avanzar a esa velocidad. Pero aún así se demora 4 años. ¿Estás pensando en lo que significa? Y esa es la más cercana. Sí. Y después hablaba de todas las constelaciones y que hay mundo, y al final nosotros quedamos tan diminutos... Seríamos como un pequeño grano de arena. Ni eso siquiera cuando tú empiezas a darte cuenta. Pero uno reflexiona y dice, pero ese Dios que dirige todo eso es tan grande, se acercó a mí para amarme, para quererme, para darme una vida diferente y para que en algún momento pueda yo gozar de eso que Él ha creado gratuitamente sin merecerlo. Entonces, ¿qué aflora de tus labios? No va a aparecer una negación, no va a aparecer un regaño, sino va a aparecer espontáneamente una alabanza al ver estas comparaciones grandes que aparecen. Yo creo que cuando la persona no adora, no alaba a Dios, porque no ha conocido realmente cómo es Dios y cómo es su amor y su misericordia. Cuando estudiamos acerca del microcosmos, lo más pequeño, y del macrocosmos del que estabas hablando, no queda otra cosa que alabar. Pero, como siempre... no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Entonces hay quienes prefieren sencillamente pensar en otras cosas y ponerle millones de años a todo y ahí tienen la solución. Pero bueno, Dios nos ha dado también la posibilidad de creer o no creer. Si yo quiero no creer, Dios respeta esa libertad que Él me dio y yo sencillamente vivo como si Dios no existiera. Fíjate que cuando uno analiza Génesis, los primeros capítulos, es hermoso ese jardín que Dios creó a Adán y Eva. Pero el pecado creó una mancha, una separación, creó un equívoco tan grande que trajo consecuencias y la Biblia lo relata de alguna manera. Pero cuando llegas a Apocalipsis comienza en los últimos capítulos a decir ahora cómo va a ser la tierra renovada. Pero hay un versículo que yo creo que es maravilloso, porque trae una respuesta maravillosa de Dios, de un Dios de amor. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, estos años de miseria que el mundo ha tenido traen consecuencias que quedan marcadas en la vida, pero ese Dios va a enjugar. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Es lindo, ¿verdad? Claro, lindo sí. Tener esta promesa de Dios, porque al fin y al cabo, si tú acrecientas en tu vida riqueza, seguridad, puedes viajar, pero ¿qué pasa al final de la vida cuando se termina? ¿Qué pasa con eso? Lo único que queda, si tú has sido, te has acostumbrado a alabar a Dios, que brote una alabanza, aún en el momento del descanso final, una alabanza a Dios. Gracias, Señor, porque me diste tanta vida. Quiero abrir mis ojos a una nueva vida cuando tú regreses. La verdad es que la vida pasa demasiado rápido. Cuando somos pequeños siempre estamos pensando, ¿cuándo seré grande? Y uno parece que pestañea y ya es grande. Y demasiado grande en el sentido de años. Y a lo mejor... Entonces está y empieza a mirar hacia adelante y ve que se aproxima el fin. Y ahí, pero Dios nos ha dado esta vida que es cortísima, a fin de que nosotros la aprovechemos y recordemos que aquí vamos de paso por el desierto, pero vamos a llegar a la tierra prometida. Y allí vamos a poder disfrutar plenamente. Aunque aquí también podemos disfrutar de la vida, así como el Señor nos enseñó. Podemos disfrutar de la vida. Y como hemos dicho, Dios nos ha dado todo lo bueno para que nosotros podamos disfrutarlo, para que podamos ser feliz. Pero feliz sin tener que mirar hacia atrás y arrepentirnos por nada. Felices con Él, felices en Él. Felices en Él. Bueno, Vamos a encontrarnos nuevamente mañana en otro comentario. Que el Señor los bendiga en este día. Que el Señor lo colme de bendiciones junto a sus seres amados. Será hasta mañana.